Cazadores, ahora también en Cómo Estamos. Bueno, pues estamos aquí, todos reunidos. Este sábado 9 de abril fue la Retro Encounter. Pase Bonus tuvo un stand, nos lo pasamos muy bien. Y os vamos a comentar algunas de las impresiones que tenemos acerca de esta feria. Tengo aquí ahora mismo al señor David Sánchez, al señor Héctor, al señor Marcos y al señor David Castaño. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué pasa? Hola. ¿Y qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, que por ahora estamos nosotros, Dani no podrá venir hoy y Javi esperemos que se incorpore a lo largo de esta charlita. Y lo dicho, vamos a daros nuestras impresiones acerca de cómo fue la feria, un poquito de lo que nosotros hicimos y un poquito de, de las cosas en general. Bueno, Héctor y David, que fuisteis los primeros en llegar ahí a la feria y montar lo que es la... Altamay tampoco estuvo, es verdad, perdón, que si se me olvida luego me pegará. Como decía, Héctor y David Castaño, que estuvisteis los primeros en la feria montando nuestro stand, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese comienzo? Hostia, duro porque íbamos cargados como mulas, sí, pero bueno, aparte de eso, bien, fue llegar, vimos que teníamos las mesas ya colocadas y tal, y bueno, pues entre Héctor y yo ahí un poco fuimos colocando lo que traíamos, vaya. La verdad es que fue un alivio llegar y ver que teníamos espacio de sobra, ¿no? Pues llegamos a tener dos mesas, machi, y nos tenemos que poner nosotros ahí a sujetar las cosas, tío. No, al final estuvo bien, porque las 8 mesas o incluso alguna más, porque teníamos el lateral entero y 9 mesas, y la esquinita esa estaba, la verdad, que bastante bien. O sea que a la hora de montar y tal, muy cómodo. El único inconveniente era el altavoz infernal ese que teníamos en la esquina. Lo clavaron en la puta cabeza. Ya ves, cada vez que se ponían con los sorteos y con las historias, machi, era un taladro constante. Y me gusta la chochona, qué buena la chochona. Y hay unos momentillos ahí de feria de pueblo ahí a saco, joder. Ya te digo, macho. Joder, ya ves. Las primeras veces va que va, pero joder, ya era por la tarde y se te clavaban en la cabeza. Pero bueno, estuvo muy bien. Yo la verdad que cuando llegamos, que llegamos un poquillo más tarde y vi el Stana, estaba ya ahí Castaño y Héctor y tal, cuando vi el espacio que tenía me dije, joder, de puta madre. Que pensamos que eso, que iba a ser mucho, mucho más reducido y vamos, estuvimos de puta madre. Nos faltó quizás un poquillo más de sitio, porque ya conforme avanzaba el día íbamos sacando más máquinas y hubiera faltado unas cuantas mesas más, pero bueno, no nos podemos quejar. No, sí, la verdad es que un poco así ya por el final de la feria, la verdad es que se nos fue la pinza y empezamos ahí a saturar y demás, y lo llenamos todo de máquinas, tío, ahí. Sí, llegó un momento que no se veía la mesa, solo entre los flyers, entre las tarjetas, entre las consolas, los cables y de todo lo que había ahí, no, era un poco infierno. Parecía menos mal que la gente se comportó civilizadamente y no nos quisieron levantar nada, porque vamos, lo tenían a huevo, desde luego. Joder. Estaba todo a la me cago en 10, todo por ahí desperdigado, bueno, en fin. Yo veía cartuchos de Master System por un lado, el copión de castaño de Super Nintendo por el otro. Uno llegué jugando con el mando de la Xbox 360. Hay alguna persona un poquito, te levanta todo, ¿eh? Ya te digo. Hostia, el copión. Por lo menos a mí fueron dos tíos preguntando por el copión si estaba en venta. Sí, no me extraña, teniendo en cuenta que yo pensaba que se podía encontrar todavía, que se podía comprar, y buscando el otro día con Héctor, nos dimos cuenta que ya no lo venden en ningún lado. No me extraña que la gente vaya loca. Pues además ahora, David, que me enteré hace poco, me lo dijo Salva, el chico este que estuvo con nosotros mirando lo de la PlaySony, que me pasó unos enlaces, que venden unos adaptadores DSD para la Super Nintendo, tío, para la Mega Drive y para la Game Gear. Hostia, me pasó la página, que eso hablaré con él para mover más el tema, y me quedé alucinando, pero el copión, sí. Pero es que el copión tuyo, tío, es que eso era el sueño de cualquiera que tuviera Super Nintendo hace años. Sí, sí, lo que pasa es que lo de cargar juegos desde los disquetes era un infierno. Yo, al principio, cargar un juego tocho de los de 4 megas, un Chrono Trigger, por ejemplo, son 3 disquetes, tío, y tarda un infierno en leerlo y cambia y meter 7 disquetes y luego al final te da un error, vamos, como el Spectrum, igualito. Bueno, el problema que yo creo que tuvimos, entre comillas, fue lo de las teles, porque el señor Ortiz, que ahora mismo tampoco puede estar, y yo nos cogimos el autobús a las 3:20, Ortiz salía de Barcelona, yo empalmé con él ahí en Zaragoza, llegamos a las 7 y nos vino a buscar Albert, el pobre medio dormido, fuimos a recoger 2 televisiones para enchufarlas ahí con todas las máquinas, y teníamos, yo qué sé, ¿cuántas consolas podíamos tener? 10, y 2 televisiones, y teníamos que estar todo el rato cambiando el euroconector para enchufar el MSX, la Mega Drive. Y eso las que funcionaban, porque las que iban con cable RGB, como la 64 o como la Saturn, no les salía de los cojones funcionar. Como no teníamos los mandos de las teles, no podíamos poner el canal de la V y aquello no iba, macho. Hostia, verdad, sí. Fue una putada porque teníamos pensado enseñar más cosillas. Por ejemplo... Sí. Por ejemplo, con Mario Kart, por lo menos. Ahí está, el Mario Kart. hablando de Mario Kart, ¿qué pasó al Mario Kart, Marcos? Ah, no, yo no recuerdo nada al Mario Kart. No recuerdas nada, vaya. Sí, seguro que tú lo recuerdas perfectamente. Ah, bueno, ¿qué pasó? Porque la gente no lo sabe. A ver, ¿qué pasó con ese Mario Kart? Hubo una contienda, ahí hubo una pequeña disputa, pero vamos, lo saldamos con un 7-0, ¿no? 7-0 ahí, doloroso. Que es el mismo 7-0 que me metiste al Tetris Attack, cabrón. El mismo. Que tenías ganas de resarcirte ahí. Sí, sí, váyatela. Bueno, pero no es lo mismo que el 15-7 que me metió Altamais jugando al Pong. Hostia, Pong. No está mal. También. Bueno, David, ¿y esa partidica que teníamos nosotros al Street Fighter? Venga, cuéntala. ¿Qué pasó? Que primero te apalicé la recreativa, sin patada la baja ninguno de los dos. Pero vamos a ver. ¿Pero quién se le ocurre? Joder, venga, nos echamos un Street Fighter, que creo que Castaño estuvo grabando. Y entonces yo ya me ponía más nervioso de ver que tienes los 6 botones y no te va la patada fuerte. Joder, pero un Street Fighter con Ken y un Ryu... Y la patada fuerte, eso no es Street Fighter. Y aparte, la recreativa iba, le faltaba frame a eso, sí, pero a saco. Y hacía los hadoken y a veces ni se veía. Pues eso tiene más mérito mi victoria. Te gané sin patada baja y sin ver los hadoken. Mucho mejor que la tuya, la Mega Drive. Luego en la Mega Drive, ¿qué te pasó? Pero porque me cogí a Guile. Y hombre, claro. Me diste el mando malo, joder. Encima de todo, él estuvo jugando con el mando de 6 botones oficial de Sega. Y yo estuve jugando con el que lleva la Mega Drive. Esta chiquitita está de Blaze. Sí, el mando optimizado que sale mejor. Sí, sí. O sea que lo dejamos en un empate. En un empate, que eso habrá que hacer el desempate en algún mame de estos con juego en red, ¿eh? Yo no me quedo así. Está grabado eso. Y yo estoy de acuerdo con que la recreativa esa iba como el culo, ¿eh? Tenía una falta de frames importantilla. Fíjate cómo sería lo que decía David, que cuando lanzabas un Hadoken, como parpadea el sprite del Hadoken, justo la máquina perdía los frames donde se veía el Hadoken y el Hadoken no se veía. Era un puto drama, vamos. Claro, las recreativas, ¿cuál era? Los que pusieron los de AUMAP, ¿no? Allá arriba, estaban... al lado. No, eran las que al lado. ¿Cómo era? ¿Arcade Forever? ¿Puede ser, Marcos? Sí, creo que sí, que era Arcade... No me preguntes porque encima no me acordaba bien del nombre. Ah, coño, que ya me está llamando. Sí, que era Arcade Forever. Ah, coño, ya me está llamando a mí, tío. Pero que estaban chulísimas esas recreativas, ¿eh? Estaban unos diseños chulos. Sí, lo que era el cajón era súper bonito, sí, pero sí. El hardware era una full, macho. Sí, tenían que haberlo elegido un poco mejor. O ponerle, yo qué sé, era, una otra máquina. ¿Era máquina original o un PC dentro de una... Era un PC dentro de un cajón. Ah, bueno, entonces... Las maquinicas pequeñas estas de AUMAP eran una pasada, macho. Eso sí que era, pero precioso. La de Low Run, la maquinita chiquitita de Low Run. Vaya maravilla. Con los pedales y el volante, ¿eh? Yo, joder, tío, yo que tenía ganas de subir ahí y jugar, pero joder, siempre había como una pequeña cola, tío, ahí para jugar. Y yo, claro, yo que tenía que estar pendiente un poquillo también del stand, ¿no? No se iba a dejar ahí tirado, pero joder. No, pero la verdad es que ya había máquinas de pinball y todo. Era uno de los mejorcitos de la feria. Las de pinball tampoco estaban ahí, casi siempre había gente jugando, estaban todas pilladísimas. Sí, lo que la parte de arriba de recreativas estaba siempre muy lleno, había mucha gente jugando y mucha gente mirando. No, y aparte también, por ahí estuvimos viendo, en esa zona también estaban todos los ordenadores así antiguillos y habían montado algunos que eran... Había uno que iba sobre una FPGA, creo, sobre una máquina, un chip que es reconfigurable en hardware y había, no me acuerdo ahora que habían emulado, creo que era un 386 o algo parecido a un 386. El que yo llamé hardware de mierda. El que llamaste hardware de mierda. ¿Cómo? Sí, era un 386 SX a 33 MHz, me parece, que estaba corriendo una aventura gráfica o... No me acuerdo muy bien, pero sí, era un 386, seguro. Sí, sí, era, no me acuerdo qué era lo que corría, porque creo que era una pantalla estática lo que vimos en ese momento. Pero Había un juego rolando, pero no me acuerdo muy bien, la verdad. Está grabado también por eso, ¿eh? La parte de juego de mierdas también, ¿no? También. Y aparte también, por ahí vi que habían puesto también el Monkey Island, que nadie le estaba haciendo caso. El pobrecillo, estaba ganas así. Lo podemos llevar en el móvil, quien quiere jugar en un ordenador. Es que también hay que decir un poco que esta feria estaba un poco saturada de ordenadores personales. Sí, de hecho, la gran mayoría de las consolas las llevábamos nosotros, salvo un stand que había por ahí que también tenía CDIs y tenía Amigas CD y una Super Nintendo con el Satellaview que la he tenido que ver en las fotos. Me cago en la hostia, qué hostia, rabia. Calla, porque yo también la he visto la foto de David, yo tampoco la vi, tío. Pero ¿y dónde estaba escondida, tío? Porque... ¿Os acordáis dónde regalaban las barajas esas de... No sé, bueno, una baraja española. Sí. Pues ahí, en una de las esquinas del... de lo que era la feria, que fui por ahí con Albert y nos la encontramos ahí de repente. Joder, podías haber avisado, cabronazo. Pensé que ya, altura... joder, yo fui el último que fui a dar la vuelta. Pensé que ya lo había. ¿Era así a la altura donde estaban las Ataris esas? ¿Ataris esas para vender? Sí, sí, por ahí. Que sea nada, una lástima que no la pudiera haber enseñado funcionando. Ya veis. La consola que sí que se vio funcionando y que podías haber dejado Héctor ahí en medio del stand y retirar todo lo demás fue la Virtual Boy, ¿no? Podemos haber dejado 8 mesas vacías con la Virtual Boy en el medio y hubiera dado igual. Sí, desde luego. Joder, macho, ya ves, la Virtual Boy. Y yo que estaba por no traerla, tío. Eso ha sido... Pues yo creo que ha sido el éxito del stand, sin duda, vamos. Sí, sí, pero descarado. Es que había gente que pasaba... la veía, había gente que la conocía pero no la había probado nunca, entonces se animaba, pero le preguntaban primero ¿se puede probar? Claro, claro, prueba tal, y luego había peña que no tenía ni puta idea de qué era eso, y hasta incluso había gente que la miraba así con un poco de recelo, un poco de miedo, como diciendo ¿qué cojones es esto? Se asomaban así primero y decían, coño, ¿esto qué es? Y yo, nada, prueba que esto es una consola de con Nintendo, tal, 3D, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y joder, y no paró, pero es que no paró. Y incluso hubo un momento que dijo Héctor, hostia, parece que están dejando la Virtual Boy tranquila, joder, y fue a decir eso, boom, y otro tío que y se... Otro. Estaba... joder, macho. Vamos, pero aparte de eso, Héctor, no sé si te diste cuenta, pero más de una persona llegó y dijo, esta es la Virtual Boy de Héctor, ¿no? O sea, que mucha gente ya sabe que esa Virtual Boy es tuya, tío. O sea, ya conoce la consola y me conoce a mí, ¿no? O sea, joder. Oyentes fieles, pues, macho. Oye, no, la consola he aguantado, no había ni que cambiarle las pilas, así, joder. O sea, la consola va a ser una mierda, pero, coño, la calidad esta que te ofrecía Nintendo la consola, oye... Sí, sí, que ya la querría para sí ahora mismo la 3DS o la esa autonomía de 24 horas jugando a ella. Uy, ya te digo, macho. Si fue volver ya al día siguiente que lo puse, pues claro, yo me tuve que pegar el viaje en el AVE para volver a Málaga. Y claro, me puse la consola para ver qué tal estaba con los golpes del coche y demás. Y oye, todavía funcionaba, todavía quedaban pilas y demás. Y... Los golpes del coche, pero vamos, ni que condujera como Carlos Sainz, macho. Eso te quedó, no, los tuyos no, David, no. No, ya, sí. Ya en Málaga digo, tío. Joder. Hay mucha gente también se acercó a mirar la Master System que trajiste, ¿no, David? Que pusimos el Sonic y el Shinobi y alguna cosita más. Sí, la pusimos yo y sobre todo para que la gente viera el cambio que había de 50-60 Hz y es que era exagerado, las franjas, joder, era un disparate el cambio que hay. La peña le tiró mucho. Incluso creo que por ahí Héctor tiene una anécdota con un chaval que estuvo ahí tirándole al Sonic. Un poco más y me tira la consola también, ¿no? Sí, es que había ahí un chaval, no sé quién era, pero vamos, era un chaval que estaba ahí que empezó a probar, creo que el Sonic, que para empezar el niño quería que saltara el Sonic y se ponía a saltar ahí, o sea, yo qué sé, este pensaría que era un Kinect o algo así. Y tuvo que decirle, no, niño, mira, que es con los botones, ¿vale? Aprieta los botones. Yo sé, y se ve que el chaval le empezó a pillar el truco al Sony o algo y se lo quería enseñar al padre. Yo estaba ahí muy orgulloso de ver al chavalito ahí jugando ahí al Sony ahí. Y lo que sí que me moló un montonazo, macho, fue que se acercó el señor Jesús, JMV, para los que leen la página de fasebonus.net, con los dibujos estos que presentó para lo de Neobatio y la ilustración esta del Killer Instinct. Hostias, cómo ya. Se ve, colega, cómo se ve. La del Killer Instinct chulísima, pero chulísima. Que también se acercó al final el señor Julio Martín y nos trajo esa presentación que nos costó un poquito enchufar porque dio la casualidad que David Castaño se había ido, el portátil era suyo, no sabíamos muy bien cómo ponerlo. Al final pusimos la presentación, ¿no, David? Sí, al final la pudimos poner. Venía protegida con clave y fíjate qué curioso, macho, que un Macintosh generalmente no tiene problemas con PDFs de ningún tipo y no había forma de abrirla. Al final hubo que montar un pifostio de pelotas porque me tuve que meter el Windows en una máquina virtual, bajarme el reader de Adobe con el móvil y bueno, al final... Salimos ahí al paso y sí, estuvo toda la mañana puesta la presentación. Además había bastante gente mirándola en pequeños grupillos porque como la pantalla era pequeña, no se dejaba ver en todo su esplendor. Había animaciones y gráficos de juegos como lo vieron 69, algo que intentaremos poner en la página del vídeo para que lo veáis a tope de calidad, porque además tenía abajo pequeñas anotaciones de lo que era y lo que había hecho Julio, perdón, para crear el gráfico, todo bastante, bastante interesante. Bueno, pues no sé qué más se podía comentar, que al final sobre las 12 llegó mi Atari ST con ese disco duro de 50 megas, que me parece que David tuvo el placer de cogerlo, como pesa el jodío, ¿eh? Joder, pero es que se lo decía a todo el mundo, decías, tío, todo eso para tan poca memoria, claro, tío, eso no lo va a llenar nunca. Que Dani decía, esto no lo llenas tú en la vida, 50 megas. Joder, vaya dos chacos, es que incluso al lado de la Neo Geo se veía pequeña en comparación con el disco duro. Solo el disco duro. Y el Atari ST también es grande de cojones, ¿eh? Es tocho el cabronazo, pero vamos, ahí como lleva todo, más o menos lo entiendes, pero el disco duro, tío, es que eso es una barbaridad. Y luego el SMSX que enchufamos ahí con los juegos de relevo, David, que es sí, tú ahí, estuvieron ahí tus coleguillas probándolo y tal, joder, muy, muy chulo. La putada fue lo que hemos comentado del televisor, que me llevé el cable por RGB y joder, no había cojones a que el MSX se viera por RGB ahí, menos mal que llevé el cable de antena. Y bueno, ahí echando el ratillo con los juegos de relevo de putísima madre. Y con el cable de antena que no les hacían justicia, tío, porque tú lo has probado con el Euroconector, ¿cómo se ve, tío? Enchufas el cable de antena y una vez que has probado el Euroconector dices, joder. Sí, dices tú, se nota ya que el cable de antena ya huele y tal, pero bueno, ahí estuvo el MSX ahí a saco y estuvo muy bien también el tener ahí el MSX. Que luego también tuvimos algún libro de ilustraciones de Azpiriz y de Luis Rollo. ¿Y qué más cosas tuvimos por ahí, chicos? El Spectrum que llevó Javi, el Gomas, el clásico, creo que a Marcos le hicieron alguna oferta de compra y todo, ¿no? O alguien. A mí no fue. Creo que sería a lo mejor Altamair al que se lo dijeron, o al Javi. Al Javi sí que fue Javi el que se llevó el Spectrum de teclas de goma. Y ese sí que le pasaron unos cuantos por ahí al lado para intentar comprárselo. Que teníamos el teclas de goma y luego yo llevé el de Inves, que el teclado se supone que es un poquito mejor, pero el de Javi funciona perfectamente y el mío no, ahí en nada. Y también los juegos que llevamos de Atari, que luego Altamir me regaló ese Future Wars para Amiga y que también me lo querían comprar, lo que pasa que yo no estaba, menos mal que ninguno se quiso apropiar de él. Hostia, pues cállate, que vino el chico y dice, ¿de qué plataforma es? Eso fue nada más llegar por la mañana temprano, de Amiga. Pero está a la venta de nuevo, tal, esto es un regalo que le han hecho a Ignacio, tal, y dice, bueno, vale, pero que podíamos haber vendido bastantes cosillas, porque Altamir me dijo también eso, que habían hecho una oferta por el Spectrum de Javi, por la Mega Drive modificada que llevé yo, también preguntó varias personas. Sí, a mí ya también me hicieron tres o cuatro ofertas por la Virtual Boy, tío. Eso es... Es normal, pero la Virtual Boy es normal. Es que creo, para la próxima, porque sí, los oyentes que sí nos conocían, evidentemente llegaban allí al stand y charlaban con nosotros y tal, pero había gente que yo creo que de primeras pensaban que estábamos allí también por vender algo. Porque teníamos todo lo que parecía al rastro. Sí. Sí. Luego ya hubo un momento cuando pusimos la Dreamcast, luego la Mega Drive encima de la Dreamcast, los mandos encima y tal. Ay. Y eso. Debimos hacer algún cartelito más poniendo fase bonus, podcast de videojuegos, alguna movida. Porque había gente que sí, que al principio se pensaba pues eso, que éramos un grupo de aficionados que estábamos vendiendo material. Pero aún así, fíjate que teníamos las tarjetas, los flyers y tal. Y ese momento épico que vino David Castaña con las camisetas, David. Joder. Menudo marrón tuviste ahí con las camisetas. Vaya tela. Ya te digo, macho, ahí apurando en el hasta el último momento. Pero bueno, llegaron a tiempo. Que te dijeron y todo que estaría para el martes, tío. Sí, sí, o sea, yo el viernes por la mañana en la oficina, como se supone que tenía que haber recibido las camisetas allí en el curro, no sabía nada del proveedor que nos las estaba gestionando y tal, y le mando un mail a las 9 de la mañana, temprano y tal, no contesta. Le llamo al teléfono, no me lo coge. Digo, joder, ¿qué cojones pasa con este tío? Tal que al final ya, sobre las 11 a las 12, ya por fin me responde el mail y me dice, no, las camisetas me llegarán a mí el lunes y te las mandaremos allá a la oficina el martes. Y yo, ¿qué? Yo no nos estamos entendiendo, esto no puede ser. Y al final pude negociarlo con él y tal, y bueno, pues se las mandamos a Dani a su casa el sábado por la mañana, tuvimos que ir a recoger a Dani las camisetas con el coche, volver, bueno, en fin, el horror, pero llegaron a tiempo y mereció la pena. Y que todos los modelos y tal de las tarjetas, de los flyers y las camisetas, que te los curraste tú, David C.T., que menuda currada te pegaste, amigo. Bueno, mereció la pena también. Ha estado bien volver por mis fueros y darle un poquito de caña ahí al Photoshop, hombre. Hay que decir una cosa que me llamó a mi atención un poco así al final. Un momento este que tuvimos así de cachondeo. ¿Uno? uno de tantos que tuvimos. Uno detrás de otro, vamos. Porque yo me acuerdo que hicimos la coña y al final se quedó un ratillo ahí. Que teníamos la Super Nintendo con tres versiones de Street Fighter 2, un juego de Dragon Ball, el Mario Kart. Y fui yo con mis dos cojonazos y con esto a la tele, la consola Pong que tenía ahí puesta, tío. Hostia, ¿y cómo triunfó el Pong, eh? Joder, ese torneo que nos montamos al Pong ahí de puta madre, que no ganó nadie al final, me parece. No. Es que creo que no lo acabamos. Yo gané a alguien, pero ya luego no sé lo que pasó. Joder, a mí el Héctor me metió una remontada de manual, porque le iba ganando como 8-1 o 8-0, una barbaridad, y el cabrón me remontó ahí, macho, y me fundió al final. Hombre, aquí la experiencia, tío. Total, si el que se trajo la consola fui yo, pues imagínate. Qué perro malo, macho. Pero lo malo es que, pues claro, sí, teníamos una cosilla, ¿no? ¿Quién era? Había alguien que estaba llevando los apuntes, ¿no? De quién estaba ganando. Sí, y todo. Javi llevaba una tarjeta de fase bonus por atrás y llevaba el torneo ahí. Claro, lo que pasa es que, claro, eso era ya casi por el final de la feria, cada uno estábamos en una punta. Y claro, ¿qué pasa? Que le dieron ya las 7, había que recoger y claro, no íbamos a seguir con la cosa esta. No, pero aparte, al final en nuestro stand se generó ahí una especie de división. Por un lado, rejuntamos todas las consolas de Sega que estaban ahí todas juntitas. La Mega Drive, la Master System y la Dreamcast, y en la otra esquina estaba, que al final no pudimos enchufar, pero estaba la Super Nintendo, la Nintendo 64 y alguna otra cosilla por ahí también. La Virtual Boy, claro, de Héctor. La Virtual Boy. Y en el medio los Spectrum, el Atari, tiene un lado el MSX, lo teníamos todo bien ordenadico. Ahí. Sí, súper ordenado, vamos, eso era... Ya te digo, la Nintendo 64 al final que no la pudimos poner tampoco por el puto cable RGB este de los huevos, que además yo la quería estrenar, el Expansion Pack que me regaló Albert, ahí de puta madre, y me quedé con las ganas, macho. Sí, y el mando que se había traído este Héctor, claro, el mando guante. Hostia, sí, es verdad, el mando guante, que al final no pudimos lucir ni nada, tío. Joder. Qué pena, porque tú trajiste el Perfect Dark y yo llevé el Quake y el 007, el Golden Age, tío. Hubiera sido una pasada poder probarlo con el mando, qué pena. Yo te digo. Pero en fin, son cosas que pasan, y además, imagínate cómo se hubiese puesto el tío del pañuelo. Ay, ¿verdad? Porque es que vosotros no estabais, pero al principio, ¿no? ese momento del fase bonus tube especial Retro Encounter que vamos a sacar va a ser épico, ¿eh? Ya os lo digo. Sí, que estaba ahí nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo del pañuelo estuvo ahí, tío. Joder, que no soltaba al Virtual Boy para nada. Pero es que al principio fue un poquillo antes de que llegasen las televisiones y demás. Héctor, no, Héctor, el tío del pañuelo con su colega estaba antes de que llegásemos nosotros, tú y yo, por la mañana temprano, ¿eh? No, que le recuerdo perfectamente que estaba esperando en la entrada de la facultad con, pues eso, el chaval este y otro colega suyo, los dos que venían, vaya, y vete tú a saber desde qué hora estaban ahí, macho. Llegaron antes que nosotros, tío. Pues esto, yo estaba yo montando un poco así la Virtual Boy, con lo cual el mando guante lo dejé en una de las mesas, ¿no? Para que lo fuese viendo la gente de mientras. Y voy y me encuentro al del pañuelo y el colega ahí. Va el tío sin pedir permiso, ni pregunté ni nada. Pilla el guante por banda, va y se lo pone. Y mira, esto se mueve así. Y yo mirando con cara de mala leche al otro lado, diciendo, como salgas corriendo con el mando, te parto la cara, cabrón. Joder, Ahí. Héctor haciendo amigo, joder. Es que Héctor estaba de seguridad. Por eso nadie se llevó nada. Lo intentaron, pero Héctor los miraba así. Y ahí va. Joder, tío. No, es que mira, vamos a ver, es que una cosa es que tú vayas, ¿no? No tengas mucha idea, por ejemplo, con la Virtual Boy, iba la gente, ¿no? Y preguntaba, pero hostia, es que estábamos ahí, eso casi vacío, iban ellos sin preguntar ni nada, y me cogen ahí el guante de y lo ponen y más, y yo, a ver, macho, ¿tú de qué vas, tío? Que pongamos, yo qué sé, la Virtual Boy, que lo pusimos con la silla y todo, para que la gente lo probase y demás, que se nota que lo pusimos para que se probara, pero coño, le ese ahí, exposición, que se mira y no se toca, y va, me pillas el mando por banda, claro, yo ya al principio me mosqué. Luego ya se me pasó enseguida, cuando ya vi que eran inofensivos, pero vamos. Hostia, con la Virtual Boy, tío, pusimos la mesa con el hierro ese que, digamos, que une las dos patas, joder, tío, lo pusimos justo donde te sentabas para jugar, me pegué una hostia. Además, con la rodilla, ¿verdad? Pues sí, con la rodilla, lo podíamos haber cambiado un poquillo y tal. No, también hay que decir que pusimos también el CDI con el Mario, con el Wacky World, y ese también la gente le metió caña. Sí, sí, lo pusimos, pero al final hubo que quitarlo, tío, porque eso no había manera de... Sí, claro, como curiosidad y tal, está muy bien. Sí, había... hombre, hubiese estado bien ponerlo así un poquillo como curiosidad en una tele aparte. Claro, es que íbamos cortos de televisores, así que no era cuestión de copar ese con un prototipo ahí chusquero, que además, tío, tenía el no sé qué pasaba, pero le salía el fallo este de los parpadeos, tío, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Salía un parpadeo ahí en la tele y, joder, eso era... Al final hubo que quitarlo. Desprestigiaba el juego, ¿no? Esos parpadeos. Desprestigiaba. No, y además que era prototipo, no había ningún nivel así terminado ni nada, con lo cual llegaba un punto en el que estabas en un nivel vacío, porque habías eliminado a todos los enemigos, y claro, ¿qué hacía la gente? Pues se aburría y se iba. Claro, al final, menos mal que ya llegó David y demás con la Master System y toda la pesca, que si no... Bueno, el Dani no se quede gordo también, ¿eh? Que traía el portátil cargadito de juegos de los shooters estos de basados en Touhou, que no voy a pasar a no mencionar porque no me sé los nombres ni de coña, pero vamos, que venía potente el tío, y de hecho estuvo también un buen rato jugando ahí con un grupo de peña que se hizo fuerte en la esquinita donde estaba el portátil. Sí. Estuvieron ahí dándole caña a muerte. También estuvo la Dreamcast y es lo que estuvimos hablando con el Soul Calibur, joder, que con el tiempo que tiene ese juego todavía sigue teniendo unos gráficos de la hostia. Qué bonito es, ¿eh? Es que parece mentira, tío, que suave, que bueno es ese juego. Ah, vamos, que estuvo bien, joder. La verdad es que estuvo bien, sobre todo porque, yo qué sé, te ponías a mirar, ¿no? Veías los demás expositores, lo tenían todo ahí perfectamente ordenado y aunque el nuestro pareciese el rastro, joder, era el único sitio donde venía la gente a jugar. Bueno, eso y el OMAP, que estaban arriba con las recreativas y los pinball. ¿Queréis que pasemos a hablar un poquito de cómo fue el evento en sí? Más o menos hemos dicho casi todo lo que llevamos nosotros. Y a mí me gustaría empezar por el mejor sitio del evento, que fue la cafetería, ¿eh? No sé si... Os aconsejo que vayáis a comer... Esa que nos dejó sin comer a algunos, dices. Sí, joder. La que tenía ese menú. Casi me como a Héctor cuando salimos del evento. ¿Cuánto estuvimos, David, para esos bocadillos? ¿Una hora y media? Una hora y media sin exagerar. Que fuimos sobre, que era la una y media o así. Bueno, pues dijimos, vamos a hacer dos grupos. Mientras uno se quedan ahí en el stand y tal, pues uno nos vamos a comer y tal, y nos turnamos. Joder, llegamos y pues imaginaos la barra de la cafetería, pero petadísima de peña. Y lo único que se oía era... ¡Lomo, tomate y queso! ¡Lomo, tomate y queso! Y yo, pues, joder. Solo había bocadillos, ¿vale? Bueno, que eso no era el problema, sí, porque en el fondo no estaban mal los bocadillos. Pero, joder, una sola persona atendiendo, que podría haber allí Ignacio de Peña en la barra cuando llegamos nosotros. No, muchas, unas 50 personas, tranquilamente. 50 personas. Porque la barra era muy larga y estaba la barra, no solo que estuviera llena, sino que había gente detrás de la gente, detrás de la gente. Es que estaba llena. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, imaginaos, el tío se metía a la cocina y a lo mejor sacaba 4 o 5 bocadillos. Y, claro, se los quitaban de las manos. A lo mejor tú habías pedido, pero si el tío salía por la cocina y había otra gente más cerca de él, pues por así decirlo, de la zona de la cocina, pues cogía la piña y se los pillaba ahí y se piraba. Y nos tiramos una hora y media de reloj esperando a los putos bocadillos. Y además solo había esos bocadillos, es más, es que no había nada más. Sí, bueno, de todas maneras, leí en la web de Retro Encounter que sí, que abría la cafetería, creo que abría hasta las 5 de la tarde, y que si había afluencia de gente, mucha afluencia de gente por la tarde, que el horario se prolongaría. Cosa que creo que no pasó porque nosotros fuimos a las 5 y 5 minutos a ver si compramos un botellín de agua y ya estaba chapado. Y nada, decían eso, que se servían bocadillos tanto fríos como calientes, pero joder, una hora y media, pero exagerado ahí. Se servían bocadillos calientes y cuando te los comías eran fríos, ¿no? Estos eran fríos. Estaba ya mozo y todo. Y el tío lo decía todo apurado, claro, si es que no él no podía con todo. Dice, si ya hemos metido 30 para hacer 30 bocadillos ahí a saco, venga ahí a granel ya a repartirlo. Imaginaos que poco cambiarán el aceite. Le dio tiempo a venir, o sea, fuimos Ignacio, Marta y yo, estuvimos ahí en la barra esperando un huevo de tiempo. Vinieron Albert, Héctor y Doragasu, que también estuvo allí con nosotros. Creo que no sé si Albert le dio tiempo a pirarse. Bueno, Ignacio se fue 2 o 3 veces. Sí, sí. Y volvía y todavía no estaban los bocadillos. O sea que... Qué vergüenza, sí, sí. Un disparate. Eso yo creo que no... Que no calcularon que a lo mejor iba a ir tanta peña o no sé, porque eso se le escapó un poquillo de las manos. Y luego comentando un poquito el evento en sí, pues estuvimos nosotros en la Retro Madrid del año pasado y la verdad es que era, yo lo vi muy diferente a cómo todo estaba configurado, porque en el Retro Madrid del año pasado era todo pasillos con las mesas y tal, y aquí era un aula, una especie de aula gigante, todas las mesas alrededor, y yo creo que estaba como todo más compacto y más accesible, ¿no? Aquí cogías en una esquina, empezabas a andar, tío, te dabas toda la vuelta y podías ver todo perfectamente, no te había aglomeración de gente que no te dejaba andar ni nada, yo creo que estaba todo muy bien configurado. Sí, es que creo que fue porque en Retro Madrid nos metimos en un edificio y prácticamente, no sé si daban clases ahí o no, porque yo no tengo ni idea cómo va eso, pero sí, estábamos ahí, lo que sería la parte de los pasillos y demás, estaban los expositores, y luego ya las aulas ya se utilizaban pues como sitio para que la gente diese sus charlas y demás. Aquí fue un poco distinto, y aquí lo que cogieron fue creo que una especie de aula grande, enorme, y pusieron los expositores ahí, y vamos, estaba más o menos bien. También es que creo que en Retro Madrid vino más, expusieron más gente, ¿no? Me parece, ¿no? O solo me lo pareció a mí. Yo no sé si fue más gente, yo no lo sé, pero había un montón de gente con expositores como nosotros, ¿eh? Pero un montonazo. Sí, el año pasado creo que el problema que tuvieron sobre todo era de que como lo tuvieron que poner en pasillos en vez de en aulas en sí, que lo que nosotros nos han dejado es casi como si fuera una nave para todo el evento. Enorme. Únicamente había una pared en medio que lo dividía en dos trozos, pero aparte de eso era como tener casi, no sé, una nave de... Un garaje, sería como un garaje. Un garaje enorme. Y el año pasado lo que pasaba era que tenían solo los pasillos de las aulas, que para los expositores, y las aulas para ya las exposiciones grandes. Y entonces creo que fue lo que pasó, que era que se notaba más el agobio, porque es bastante más estrechito que lo que hemos tenido este año, por lo menos la sensación que nos ha dado. Y aparte que, hombre, habrá que verlo desde el punto de vista del que asiste, digamos, al evento y tal, y nosotros que fuimos con stand. Nosotros que teníamos el stand, el sitio que había estaba cojonudo porque, joder, cogías y en 5 minutos te daba una vueltecilla, lo veías todo, yo di 20.000 veces vueltas porque era eso, estaba todo tan accesible, todo tan cercano que en cualquier momento cogías, te daba una vueltecita, volvías a ver por si algo se te había escapado y tal, y en ese aspecto estaba cojonudo para los que teníamos stand. Y bueno, supongo que para los que fueron ahí a ojear y tal, pues más de lo mismo. Todo en la misma zona. Si quieres para estar un rato en un sitio y luego quieres volver, no tienes que desplazarte mucho. Y quedaba todo con lo que estuvimos hablando, que parecía muy, muy familiar el evento. También lo que creo que a mí me pareció que duró poco, porque se abrían las puertas a las 10 y luego se cerraron a las 7. Yo ni siquiera sabía que se cerraban a las 7, que cuando empezaron a recoger todo, nosotros estábamos arriba en la presentación de la demo de Batman Forever para Amstrad, y vimos que subía la gente con los ordenadores debajo del brazo, ¡ay, que se recoge ya! Y tal. Y hubo un montón de cosas que nos dejamos por hacer, pero aún así no perdimos el tiempo, estuvimos entrevistando a gente. Y sobre los demás expositores, RetroWorks estuvo ahí presentando su Cry 5, firmando juegos y tal. Y qué caña, qué tíos más majos son todos, David. Joder, la cena fue la hostia con la gente de RetroWorks, lo pasé genial y bueno, hubo ahí un reanálisis, por así decirlo, de la peli del Dragón Ataca y nos partimos el culo y gente muy maja, ¿eh? Fue un punto conocerlo. También enfrente nuestro que estaban el grupo que se llama GUA, grupo de usuarios de Amstrad, que tenían ahí cada cosa también para estas máquinas, pero acojonantes. Tenían adaptadores de tarjetas SD para enchufar a los Amstrad, a los Plus y al normal, al de toda la vida, al CPC 6128. Tenían una versión del Bubble nueva, recién programada, que era genial. La verdad es que se lo montaron muy bien y creo que fueron los únicos que yo vi que llevaban lo que es el ordenador en sí de Amstrad. Luego sí que se vendían juegos y tal, pero como ordenador en sí solo lo llevaban ellos. Y aparte también en la zona de arriba donde tenían una sección que no recuerdo ahora cómo se llamaban el stand ese, pero también estuvimos viendo algunos Z80 que les habían acoplado una tarjeta, unos Spectrum que les habían acoplado una tarjeta de red también para acelerar las cargas. Creo que solo era para meter ROMs, para meter los juegos del Spectrum, pero creo que no sé si alguno tendría alguna aplicación también extra para conectarse a internet o así. Solo estuvimos viendo David Castaño y yo, que bueno, la verdad es que, y con Altamir también, que nos dejó también bastante con la curiosidad de haber intentado tuitear ahí. Estoy tuiteando desde un Spectrum. ¿Era donde estaba el QL, Marcos? Sí, justo al lado del QL. Ay, que saldrá una entrevistica del señor Ortiz, que nos contaron unas cosas del QL que te quedabas bastante flipando de meter emuladores. Bueno, que ya lo veréis, pero es fantástico. Verdad. Y a nuestro lado que teníamos a Retrocables, que estaban ahí vendiendo un montón de cables. Tenéis que haberos acercado y empezar a comprar estos cables que decimos David y yo, de estos que son para enchufar los ordenadores a la tele, que luego no sabéis hacerlos y te pedís ahí manuales y todo a David. Y aparte de que lo que estuvimos hablando, que de precio estaban cojonudos. O sea, que el que se acercara y pillara algún cable que otro allí estaba muy bien de precio. Y bueno, la diferencia pues lo que siempre hemos dicho, que se nota, pero es abismal. Luego también estuvimos hablando bastante rato con los chicos de MUFORS, que queríamos haber grabado algo para Fase Bonus TV, pero se empezaron a dar un cúmulo de casualidades, de que si uno no estaba, que si luego venía, que si yo no estaba. Luego cuando empezamos a grabar se dio un concierto ahí al final de puta madre, pero claro, no se podía grabar con Fase Bonus TV porque se hubiera grabado solamente el audio de concierto. Y ahí tenían cada cosa en las drinkas enchufadas, un emulador de Spectrum, un emulador de Mega Drive, luego tenían un stand con las portátiles, no sé si os fijasteis alguno, que tienen un montón de consolas de estas portátiles de software libre, corriendo un montón de emuladores, que era algo alucinante. Sí, había una GP Wiz de estas corriendo el Wipeout de la Play 1 conectada a un monitor ordenador que lo estaba dando todo, la hija puta de la máquina. Sí, sí. Iba de puta madre. Le pusieron varios juegos de la Play 1. Por ejemplo, cuando yo pasé estaba el Ridge Racer al principio, tío. Iba de coña, macho, el chisme ese. Que además a los chicos de MUFORS, lo comentamos, los tendremos, grabaremos una cápsula o una entrevista o lo que sea, porque son unos artistas de cuidado. Las drinkas que tenían con la pantallita esta, Castaño, ¿te fijaste si era la versión esta japonesa, la trincas o algo así? La no trincas sé sería, sí. O sea, pues es una cucada, no me... ¿eh? No me fijé, macho, pero puede ser, sí. Era una cucada, con el mismo, un poquito más pequeña que la drinkas sería, ¿no, Marcos? Y con la pantallita se veía bastante bien. Que yo cuando sí, pasé sí. Me parece que estaban corriendo, vi el Sonic y un emulador de Spectrum. Yo no recuerdo qué es lo que estaría funcionando, pero estos chicos me acuerdo que estuvimos hablando con ellos el año pasado. Si alguien escucha la cápsula que hicimos de, bueno, el programa que hicimos especial de Retro Madrid el año pasado, estuvimos hablando con ellos y, bueno, nos estuvieron contando un poquito de todo su trabajo, de todos los emuladores que han estado trabajando cada uno de ellos para aportar, tanto para la Dreamcast como para lo que habéis estado comentando, las consolitas estas libres, la GP32 y sucesivas. Entonces, bueno, todo lo que hayáis grabado, si podemos hablar un día con ellos, que una entrevista, vamos, sería, ya nos contarán todo con lo que han estado trabajando, que incluso a mí me parece que fue la Wiz, el año pasado la tuvieron ahí de estreno justo por eso, porque les habían medio pedido que hicieran algún post suyo directamente para la consolita, para enseñarlo. Luego hubo otro stand que a mí también me llamó mucho la atención, que no recuerdo el nombre, que era sobre todo era de consolas. Tenían una Saturn corriendo el Three Wonders, que yo no tenía ni idea de que ese juego había salido en Saturn. ¿Te acuerdas, Ignacio? Que lo menudo trío tenían ahí enchufado, joder. Sí, tenían una CDI, estaba la Turbo Duo también ahí rulando el Rondo Block. Y el 32X, la del 32X con el Knuckles. El Knuckles Chaos, sí. Creo que fue, y el otro este, el Colibrí. El Colibrí, vi sí, yo, sí. Sí, sí. Luego tenían la NES japonesa también, ¿no? Sí, sí, tío, sí. Una Famicom Disc sí, de estas sí. Tenían. Estuvimos jugando ahí un ratillo al Kirby y también tenía una 3DO. Esta a mí personalmente me gustó mucho por el tema de llevar consolas, eso, que no eran muy típicas. Y lo de la Saturn con el Three Wonders, tío, es que si no te dicen que es una Saturn, qué bien hecho está ese puto juego en Saturn, ¿eh? Sí, sí, era un maldito clon eso, madre mía, lo habían hecho perfecto. Alguna, no sé si lo hemos comentado antes, alguien que se pasó por ahí entre los mercadillos, que bueno, a nosotros nos estuvieron preguntando, no vendíamos nada, pero vamos, en todos los puestos que teníamos ahí cerca siempre había alguna medio zona, una mesa al menos, con algunas cosillas que vendían. No sé si os fijasteis en unos que teníamos ahí a la entrada casi, que estaban vendiendo unas libretas hechas con disquetes. Sí, qué chulas, sí, qué chulas, sí. Sí, sí. Lo que eso les habían quedado, vamos, perfectas. Era la fricada perfecta. Yo creo que incluso si lo metías al ordenador la portada, creo que podía leer y todo. De la lógica, ¿no? La gente que llevaba material para mí era sobre todo de muy de ordenador, ¿no? Como en Retro Madrid había más cosillas de consola y bueno, Ignacio se joder. Oh, yo me puse las botas. Ignacio cargó la maleta. Pero me puse de comprar juegos de Spectrum y Astran, pero hasta arriba, ¿eh? Además es que estaban de precio, pero genial. Me acuerdo la caja que habías traído, que donde habías metido todas las consolas, que acabó repletita, vamos, ¿no? Necesitaba dos personas. Yo es que me compré muchas cosas, pero no os creéis que me gasté mucha pasta para lo que me llevé, porque además, acuérdate, David, que además había un montón de juegos de Neo Geo CD casi nuevos, que me compré el Kino Fighter a 5 euros, que es que me quedé, el Kino Fighter 95, que me quedé, digo, este para mí, y juegos de Amstrad, los que teníamos delante, que no recuerdo exactamente quiénes eran, los tenían de precio, tío, genial, porque tenían los juegos de Amstrad, tanto en cinta normal como en caja grande, a 2 euros. Además, el chico nos dijo, precio Retro Encounter. Y yo me puse, yo con un colega que fuimos a comprar juegos, me puse, pero las botas. Igual nos llevamos entre los dos 30 juegos. Sí, la verdad que estaba muy bien de precio. No era ninguna burrada como se ve en otros sitios o en eBay o cosas así. Está muy bien de precio. Yo prometí que no me iba a gastar mucha pasta, no iba a pillar mucha cosa, pero bueno, quería pillarme el British Boss de relevo y lo hice. Me pillé el British Boss y para efecto me pillé el pad de está en la caja y está en el pantano. O sea que yo con eso ya me fui contento. Pero sí, los precios estaban muy bien. Eso es algo que quería recalcar también, de que no se fue a hacer, por así decirlo, el negocio ahí del siglo, sino que los precios estaban bien ajustados, estaban bastante bien. Y que a mí lo que me gustó también es que había mucho de todo, tío, porque tenías juegos de Mega Drive, de Master System, tenías de ordenadores, y una cosa que me chocó mucho, que no había visto, creo que en ninguna feria en la que he estado, es que tenían juegos de Atari ST, que muy pocos juegos he visto de Atari ST a la venta, casi nuevos, y lo que fue acojonante, David, creo que estaba contigo cuando subimos al stand de los de Commodore Manía, que tenían juegos de Commodore, pero nuevos sin sacar de la funda, tío, sí, que yo me quedé, sí. y vaya titulazos tenían. Hay todavía cosas por ahí, que, madre mía, que... serán de almacén o alguna historia, porque es increíble el estado de conservación de algunas cosas. Es que serían un montonazo de cosas, porque también de consolas recuerdo haber visto, que supongo que también os fijaréis, esa es en la primera Xbox, que no sé si os fijaste, es que tenía lo del menú de la Xbox 360 y corriendo el Doom, lo que no sé si era la expansión o el Doom 3 el original, que se veía en la televisión esa, pero de la hostia, qué grande es esa Xbox. Sí, aparte dijimos lo mismo Dani, Albert y yo, que la estuvimos viendo con el Black. Joder, y se veía de putísima madre esa Xbox. Qué pedazo de consola. Y me acuerdo también que vi el ordenador este de Sega que estuvimos hablando, Marcos, que estuviste hablando, el SG-1000, que yo me quedé, sí. Qué chiquitico es, joder, yo no sabía que era tan pequeñete. Sí, sí. Al contrario que el Atari 5200 que había, que jodo, vaya tocho de bicho. Y no visteis vosotros por ahí, es que la vida es refinón y después se me olvidó volver a pasar, una Dreamcast que tenía como una especie de sistema operativo cargado, que no me acuerdo con qué lo moverían, pero era algo parecido ahí a lo que era el entorno Windows, que era ahí con iconitos y todo. ¿No era una distribución de esas de Linux que había para Dreamcast que servía para cargar emuladores y no sé qué hostias? No tengo ni idea, pero... Y reproducir vídeo y DivX y tal. La probé en su día en mi Dreamcast, pero no... Sí, y no tiraba bien eso... Recuerdo que iba un poco petado, pero es que no sé ni la versión ni si estaba muy depurado, no me acuerdo, la verdad. Pero sí. Juraría que era un experimento de esos. Mire, la Dreamcast tenía pelotas, para emular. Sí, era muy bicho. Sí, eso me quedó por preguntar si era, yo qué sé, a lo mejor sí sería un Linux. Es que me extraña que consiguiera cargar ahí tantas cosillas. La Dreamcast no tenía algo así de Windows C, que escuché yo hace ya años. Sí, pero son las librerías nada más para poder ejecutar juegos de... portados casi tal cual de la versión de PC, como sí, sí. Pues el Sega Rally era uno de ellos, ¿no? Que además salía el logo de Windows CE cuando salía el logo de Sega. Y había un par de juegos más, pero que utilizaban las librerías de CE, pero vamos, era solo eso, no podías acceder al entorno gráfico ni nada, que yo sepa. Sí, mal no recuerdo era lo que tú decías, que el Windows CE lo único que te define es una capa de llamadas a librerías. Entonces tú podías medio portar fácilmente las cosas cambiando el compilador y manteniendo esa API de programación, pero no, por debajo no llevaba un entorno Windows, que yo sepa, vamos. No se podía sacar tantas historias si no te lo programabas. Es que en general también es lo que comentamos, que serían muchas anécdotas, pero claro, se nos pasa porque además estábamos todos pendientes del stand, íbamos a piñón hablando, intentando hablar con las demás personas. Yo recuerdo estar en medio de un pasillo, tío, y escuchar una musiquita que salía de un ordenador, girarme y reconocer que era la Bahía del Crimen en un Amstrad, en un 512 me parece, en verde, y era la Bahía del Crimen, que yo me quedé diciendo, madre mía, qué chulada. Bueno, y yo creo que no sé si tienes muchas cosas más que comentar así que os vengan a bote pronto vosotros. No sé, ¿alguna cosilla que hubieras echado en falta comparándolo con la Retromadrid del año pasado? Yo no, a mí me gustó muchísimo más este que la Retromadrid del año pasado. El Retromadrid del año pasado ya comentamos que nos quedamos un poco defraudados, entre comillas, por el tema de venta, que casi no había y lo que había era muy, muy elitista, por decirlo así. Me acuerdo que estaba el SD Snatcher, que valía una pasta, y digamos que este año lo habían subsanado. Por lo menos para mi gusto lo habían subsanado porque había mucha variedad, tenías cosas. Desde lo más raro que podías ver. Joder, David, acuérdate ese Commodore que teníamos, que vimos con la guitarra del Guitar Hero, que nos quedamos flipando. Sí, sí, había cosillas y raruna y tal. Y es lo que dice Ignacio, que bueno, no hay, tampoco hay que comparar ni una ni otra, pero el Retro Encounter este estaba muy bien, por así decirlo, nivelado. Había de todo lo que había estaba muy bien. y yo personalmente no eché en falta nada. Lo que había estaba muy bien y vamos, yo salí muy muy satisfecho. No eché en falta nada. Quizá a lo mejor algún juego más de consola a la venta, pero quería comprarme una Atari ST que no había, pero eso ya son cosillas muy muy personales. Pero vamos, creo que a nivel de material, de stand, de variedad y tal, estuvo cojonuda. Sí, yo lo único que he hecho en falta es lo que tú has dicho, que no encontré a gente que vendiera muchas cosas de cartuchos en general. Había por ahí perdidos algunos que vendían de Mega Drive. De Super Nintendo creo que solo encontré a uno que estuviera vendiendo ahí cosillas y tampoco, cuando llegué se conoce que tampoco quedaba mucho. ¿Quién fue? Creo que fue Javier Ortiz el que se pilló por ahí un Metroid, me parece, o no me acuerdo. Sí, ahora, sí, el Metroid Fusion de la Game Advance. Qué cabrón. Digo, si llego a haber encontrado eso ya sí que me alegraba al día, lástima. Y no sé, por lo demás lo que decís, digo, más tranquilo sobre todo, más espacio respirable. Y la verdad es que muy bien. También estuvimos hablando un ratejo con los chicos de la organización, con uno de los responsables, que ya lo pondremos en fase bonus TV, pero nos estuvieron diciendo lo mismo, un éxito de afluencia, teniendo en cuenta además que está en el culo del mundo. No era precisamente fácil de llegar si no te conocías la zona, y la verdad es que muy bien con toda la gente que estuvo pasando por ahí. Bueno, y lo mejor, todos los oyentes que se acercaron, que bueno, nos tendréis que perdonar porque era la vez que estábamos allí, íbamos un poco locos. No creo que nos cundiera el tiempo lo suficiente, pero que toda la gente que vino ahí a hablar con nosotros, ay, pues escucho vuestro programa, incluso nos decían, ah, pues me suena tu voz, no sé qué, no sé cuántas, que menuda maravilla, pues se acercó un montón de gente. David, me parece que se vino Hellboy con su hermano, también Doragao, se vino un montón de gente del foro. Sí, aparte yo conocí a un par de murcianicos, que me dio ahí un buen rollo exagerado y nada, muy bien. Da gusto el tema de que te venga una persona y te diga, joder, escucho tu programa, la haces de puta madre, pero claro, a la misma vez tenías que estar pendiente del stand, tenías que estar para acá, entonces también sí, te sabía bien. Mal a lo mejor no poder atenderlo o estar con ellos todo el tiempo que quisieras, pero bueno, yo muy muy contento. También estuve hablando con Javier Pa, que tenía ganas de conocerlo, que lo tuve al lado mío y no sabía si era él, luego me fui, volví, él volvió y tal, y vamos, muy bien con la gente. La verdad que la gente se notaba que en nuestro stand estaban a gusto, que es lo que nosotros pretendíamos, que la gente que se acercara estuviera el rato que estuviera a gusto. Y más de una sorpresa que nos llevamos nosotros, sobre todo yo, que atentos a los vídeos que vamos a meter, atentos a lo que viene próximamente en fase bonus, porque hemos hablado con mucha gente que vamos a hacer alguna cosa muy rica. Y no sé si os queda alguna cosa más por contar, porque es que fueron las horas tan a piñón que es que se aglutina todo y tampoco puedo decir. Bueno, yo quiero mandar aquí también un saludo a unos cuantos que eran de Málaga, que me dijeron. Bueno, ya no me acuerdo muy bien, me dijeron sus nombres más, pero es que ya me acuerdo porque con todo el lío y además estaba la megafonía. Claro, un saludo también a ellos que se tuvieron que pegar un viaje igual de largo que yo. Y también a todos aquellos que me ofrecían también ideas para analizar otro juego de mierda y demás cuando estaba allí. Y bueno, a tope ahí con el Deus Ex, haciendo amigos. ¡Ay, ay, ay! Bueno, poquito más, ¿no? Agradecer de nuevo a los chicos de Retro Wars que se vinieron con nosotros a la cena, lo bien que se portaron, al señor Ortiz, que iba el pobre a tope, David, que iba a dos bandas, parecía que se había metido algo. Iba el chupete, pobre. Pero iba el tío a gustísimo, iba para un lado, se cambiaba la camiseta, se ponía la de Retro Wars, iba a otro sitio, se ponía la nuestra. Joder, el tío estaba... Se lo notaba, sí. Casi pierde el autobús, el pobre y todo. Que salió hasta... El agente doble ahí, ¿no? El agente doble. Sí, se nos descamisaba en un momento, se ponía encima la otra. Y ya estaba ahí en un stand y en otro a la vez. A mí hay una cosa que me gustaría comentar, que el pobre Altamadir no puede estar hoy, que yo me vine con él a Zaragoza en el autobús. Y estábamos delante del monitor del autobús donde ponen las películas. Y teníamos a dos chicas detrás, bastante majas, por cierto, y pusieron el tráiler del Red Dead Redemption, la expansión esta de los zombies. Y se ponen una a mirar y dice, ¿eso qué película es? Y dice la otra, ah, esa es el Pacto de los Lobos. Y no sé, joder, no puede entrar. Y sale, claro, se quedan así mirando y sale el título, dice, ah, no, que es un videojuego, y empieza, Andez, no muerto, Mi madre pesadilla. La pesadilla de los no muertos es el juego. Ah, pues me lo voy a apuntar, que tiene buena pinta, que Altamar y yo no sabemos ni dónde meternos, macho. Qué rico, tío. Y luego que tenía los juegos de Atari ST en una bolsa, lo subimos en la parte de arriba del autobús y recordar que llevé el Batman, el Risky Boot tal y el Lemmings. Y coge el autobús en una curva y hace un juego de los que da la bolsa. ¡Pum! Se cae. Y veo que se agacha el Tamair, se levanta, se empieza a descojonar, me señala el Lemmings y dice, tío, que no ha sacado el paraguas y se han muerto todos. No, que no sabía con eso. Hay que decir que Altamay, que estuvo mucho tiempo con nosotros, una compañita del Ital, es un tío de putísima madre. O sea, yo lo conocía del programa, pero luego lo conocí en persona y es un tío de putísima madre. Bueno, se lo he comentado más de una vez lo que dijo de cuando íbamos por metro, las escaleras mecánicas. David, hay que ponerse a la derecha, que aquí la gente va a tope. Te quedaba así. ¿Qué coño está diciendo este tío? Sí, que aquí hay que ponerse a la derecha, porque entonces la gente sube por las escaleras mecánicas, que va con prisa, sube por la izquierda. Y va. Y entonces las escaleras de obra que hay por el medio, que no suben ni guía, lo normal es que subieran por ahí. Pero joder, un tío que tiene salida para todo, joder, el puntazo de tío. No, que además había gente que yo el año pasado no había conocido, porque Castaño, yo el año pasado no te conocí, no sé por qué. ¿Estabas el año pasado, tío? Sí, claro. ¿Y dónde estuviste? Yo no te conocí el año pasado. Pues no sé, andaba por ahí. Lo que pasa es que el año pasado no participaba en Fase Bonus todavía. Entonces yo fui con un par de amigos allí a echar un vistazo y no coincidimos, supongo, no sé. Y también a Dani tampoco lo había conocido. Que además Dani, el cabrón en la comida, estaba comiendo arroz, no sé qué dijo, y me salió el arroz volando por la nariz, tío. Me dio la risa y me salió un grano de arroz volando por la nariz, tío. No sé qué coño dijo, que me descojoné. Qué grande Dani, cómo la risa que tiene, cómo te la contagia, tío, y no puedes parar de... ¿Y cómo se le oye, ¿eh? Porque en la cena, macho, nosotros que estábamos sentados en el otro extremo donde estáis vosotros, y solo se le oía a él, tío. Eso es risa en Dolby Surround, que está en la otra punta. Ya te digo. Sí, la verdad que a mí me faltaba por conocer así en persona a Castaño, a Dani y a Altamari, joder, de putísima madre. Son gente muy, muy, muy baja. Ganan mucho en persona, que así, grabando y tal el programa, parece que no le coge el mismo aprecio, hostia, y en persona ganan mucho. Gracias, hombre. Yo también te quiero, tío. también estuvimos con Neko Capi, que también es un tío bastante majo y tal, o sea que yo me vengo de Madrid contentísimo. Salió de puta madre el día de Retro Encounter y bueno, la cena y las birras que nos estuvimos tomando también el viernes, vamos, de putísima madre, para mí de 10. Lo repetiría esta semana. A mí lo que me gustó es que se acercaron muchos oyentes, tío, y que todo el mundo se quería hacer fotos con nosotros. Eso me gustó muchísimo. Además, se acercó un montón de gente importante del sector, del sector de los juegos de los 80-90, que ya iréis escuchando. La currada que se pegó David Castaño con las camisetas y todo fue de Ordago. Y Héctor el pobre, qué paliza se pegó ahí en el stand, que luego se nos quedaba dormido en el bar de pie, el pobre mozo. Es que yo ya llevaba aquí en Mara pues como varios días sin moverme aquí ni nada, y de repente meterme el tute a Retro Encontre ahí a tope, y claro, al final cuando llegó la noche pues no aguanté. Fue intenso el fin de semana, porque las cañas del viernes, que aunque no nos recogimos tarde, a las 11:15 por ahí cuando nos fuimos, tuvimos que ir Héctor y yo a casa de un amigo a buscar la cámara que se la había prestado. Cuando llegamos a mi casa, pues que sean 12:30, entre que te pones a ver lo que te vas a llevar al día siguiente, a organizarte un poquito y tal, yo creo que nos acostamos como a la 1:30 por ahí, o a las 2. Sí, luego al día siguiente levantarnos a las 7, cargar todo la Retro Encounter, que fue una paliza. Bueno, pero normal que eso a las 10, 11 de la noche estés ya dando cabezadas. Vamos, no partió la barra del bar en dos de un cabezazo de milagro, macho. Yo estaba igual, ¿eh? Lo que pasa es que disimulo mejor. No, tú pillaste el hueco ahí asomado. Sí, me hizo fuerte ahí en la barandilla esa, tío. Me enganché ahí. Hiciste fuerte y ya está. ¿Y qué patatas más ricas me dieron con la cerveza que se quedaron ahí, eh? Ya te digo, joder. Qué lástima. Alguien te había que haber dicho a ese pobre hombre que no nos pusiera tapas, tío. Si veníamos del buffet ese, que estábamos reventados todos ya. Y eso, en el bar que estuvimos, ¿os acordáis del nombre, no? El Gañán. Hostia puta, que fue entrar en el bar y en la tele salía como ordeñaba una cabra ahí, tío. tío. Estaban echando Telemadrid. Eso es lo que se ve aquí en los madriles, hombre. Ordeñar vaca y de esas cosas. Cabreros por el mundo. Cabreros por el mundo. No, sí, eso que era. Eso era un bar temático, ¿no? Ahí, tío. Claro, claro. Nos llevamos a cualquier sitio, hombre. Falta más. Bueno, pues yo creo que por ahora estas son las primeras impresiones que vamos a dar de este Retro Encounter, porque David tiene en su poder un montón de vídeos que iremos subiendo para que veáis los stands de cerca, un poquito de calma, que lo editará en un momentico y lo podréis ver. También agradecer al señor Albert, que no nos dejó solos en ningún momento, nos acompañó a todos los lados, se dio también una paliza de impresión. Y no sé si os queréis decir alguna cosita más, que echamos en falta a la gente que no ha podido estar, tanto a Dani como a Javi como a Altamair. Un abrazo muy fuerte también al señor Ortiz, a todos los que vinieron, a Retro Wars, a todos los de los stand y poquito más, así que si queréis vamos a ir despidiéndonos, señor David. Pues nada, lo dicho, que encantado de estar Retro Encounter, genial, o sea, en una palabra, genial. Señor Héctor. Bueno, yo también encantado, la verdad es que me ha cundido pegarme el viaje, aunque acabé reventado al final, pero bueno, eso ya, conforme vayamos cogiendo experiencia, pues ya se hará mejor todo. Sí, se nota que somos novatos, Héctor. No nos cundió todo lo que nos podía haber cundido, pero menudo exitazo el de la Virtual Boy. Creo que no había ninguna otra Virtual Boy, yo no sé si visteis alguno más. Eso es que no, o sea que solo teníamos la Virtual Boy de Héctor, que decía más de uno, mira, la Virtual Boy de Héctor. Y también tenemos por aquí al señor Marcos. Sí, sí, bueno, para los que se pasaron y estaban ahí en un rinconcito las placas que pudimos enseñar de una Super Nintendo que era de David, y también habíamos llevado un par de placas arcade también, de el Cadillac y el Tetris también estaba por ahí. Digo, bueno, lo enseñamos mínimamente, pero ya lo pondremos para ahí en fase bonus, un análisis como Dios manda. Y para terminar, el señor David Castaño, que muchas gracias por todo, la currada que te pegaste, la ilusión que nos hizo ver a Dani y a ti y a Javi entrar con esas camisetas, tío, que muchas gracias por todo. Pues nada, de nada, ha sido un auténtico placer compartir el evento con vosotros y sobre todo poneros cara a los que no os conocía, vaya. Y bueno, quisiera despedirme sin dejar de agradecer a la gente de Creartelia, que fueron los que nos produjeron los flyers y el foam de decoración que teníamos con la seta ahí, que se lo han currado, que es una agencia de puta madre. Y nada, oye, cualquiera que necesite, pues eso, una agencia de calidad, Creartelia Comunicación, www.creartelia.es, son los putos amos. Pues solo hace falta ver los flyers y las tarjetas, es que son pero chulísimas, la verdad es que quedaron pero redondas. Quedaron de coña, bueno, el diseño también hace ahí, ¿eh? El diseño es muy importante, eso seguro. La parte trasera que ponías con 10, 20, 30, 40, ejemplo, tal, es que no, muy currado cada vez. Pase bonus mola y goto 10 y dale, a correr. Pase bonus rules. Ahí va a ser buenos rules. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí, chicos, hasta que empiecen a salir estos vídeos y estas fotos que tenemos preparadas. Y nada más, ya sabéis, acudir a fasebonus.net, que tenéis que ir a iTunes, iVoox, todas estas páginas que no, que os decimos siempre muchas gracias de todos, de nuevo, a todos los que os acercasteis, los que nos saludasteis. Lo dicho, muchas gracias a Retro Wars, a los que crearon esta Retro Encounter, que es buenísima. Y poquito más, creo que ha estado muy completo, nos hemos divertido muchísimo, nos hemos conocido, ha habido un montón de ánimo por parte de los oyentes. Y bueno, sin nada más que deciros, dentro de nada nos oímos, esperemos que os guste todo el material que os tenemos preparados. Y lo que decimos siempre, y el hype de Fase Bonus no defrauda, atentos a lo que viene, que tenemos cosas muy, muy buenas. Así que, ¡hasta luego!